tenemos el deber de respetar ese sentimiento de ese compañero. Es una pena. Esa libertad. Es un problema. Es un dilema. Y ese derecho. Una condena. Y si esa sí es una libertad. Caída, una no, subida. La de los que van a ponerse un billete. Una página dobla para bien o para mal. Para bien o para mal, tal vez mejor así, tendrá que estar ahí. Ay, lo pido tanto después de ese paso del famoso caso del 59. Esto no es un insulto, creo que ha llegado el punto que se moviese un poco esta city life. No es un boteo, tampoco un falso verbaleo. ¿Qué es lo que veo? Cambio de ambiente. Todas las mentes preparan como guerrilla, esperando la partida, porque todo no sale urgente. Aún no ha acabado, aquí el mi flanco está empezando. La misma drama, panorama, no mostrama. Publicitario, será cuestión de un cambio de bando. Tiempo que vivimos, tiempo que nos hemos dado. Una página dobla, para bien. Retirada, mi gente apagada se acontenta y los que están felices se atormentan. Ay, ay, ay, que será de la de cuello cuando no hayan cuellos. Que será de al machete cuando no hay machete. Que será de mi manada cuando empiece la rodada. Sábana blanca colgada por toda mi gente ahogada. Una página dobla para bien. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? La, la, la, la, la, la.